Y en España se registran 838 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas. Esta nota tomada de ayer, domingo 29 de marzo, en un nuevo récord diario en este país donde los fallecidos por la pandemia llegan ya a 6.528, según el último balance del Ministerio de Sanidad difundido el domingo. Este es el segundo país con más fallecimientos por COVID-19 después de Italia. España había registrado el día anterior 832 muertes. El número global de infectados diagnosticados es de 78.797, lo cual representa un aumento del 9% según las mismas fuentes. Bolsonaro visita un mercado y dice que Brasil no puede parar. El presidente Jair Bolsonaro visitó este domingo un mercado en los suburbios de la capital brasileña para insistir en la necesidad de mantener en funcionamiento la economía más grande de América Latina en lugar de detener actividades para combatir la propagación del coronavirus. Sin embargo, la campaña de redes sociales de la oficina de Bolsonaro, Brasil no puede parar, fue prohibida este sábado por un juez federal y se topó con un aluvión de críticas de gobernadores de los estados, políticos, expertos en salud pública e incluso el propio ministro de Salud. En Tacuatinga, una barriada de Brasilia, Bolsonaro se detuvo en una bulliciosa plaza del mercado para hablar con un hombre que vendía brochetas de carne a la parrilla. Y hago una cita: tenemos que trabajar, hay muertes, pero eso depende de Dios, no podemos parar, dijo el hombre, según un video publicado en las cuentas del presidente de Facebook y Twitter. Si no morimos de la enfermedad, dice el presidente Bolsonaro, moriremos de hambre. Y bueno, la nota sigue. Recuerden que Brasil está al frente como el país latinoamericano más afectado después de Estados Unidos en esta crisis del coronavirus.